Jesús dice, siempre estuve ahí por ti. Siempre te he visto llorar y reír. Te he visto detenerte y no seguir. Te he visto correr y caer, aunque no me sentías. Yo estaba ahí. Siempre estuve ahí por ti, recordando que en mi vida yo te di, cuidándote, amándote. Siempre estuve ahí por ti. Tú eres mi camino, tú eres mi destino, tu luz brilla en mí, no la puedo esconder, suficiente para mí. Siempre estuve ahí por ti, recordando que en mi vida yo te di, cuidándote, amándote. Siempre estuve ahí por ti. Y estás en mi mente y en mi corazón, te siento en el día aunque no salga el sol. Vivo confiado en cualquier situación, eres mi roca, eres mi salvación. Eres todo lo que necesito, eres todo para mí. Para mí, siempre voy a estar ahí, para amarte y recordarte, que nada te puede tocar, ni derribar, ni apartar, no, no. En tu corazón, yo soy quien pone toda la emoción. Vayas donde vayas, yo iré, te seguiré, no te abandonaré. Dice, tú eres mi camino. Puedo esconder, suficiente para mí. Jesús, Jesús, Jesús. Levanta tus manos al cielo. Iglesia, levanta tus manos al cielo. Yo sé que mi guate sabe adorar. Esta canción habla muchas veces, alternativa hace canciones que le decimos cosas a Jesús. Pero esta canción habla que Jesús nos dice a nosotros. Y sabes que en mi nevera, en mi heladera, hay un cartel que dice: siempre estuve ahí por ti, recordando que mi vida yo te di, cuidándote, amándote. Siempre estuve ahí por ti. Eso es lo que te dice Jesús, que siempre estuvo contigo, en las buenas, en las malas, en las difíciles. Siempre estuvo. Cuando fallaron los amigos, padre, madre, siempre Dios estuvo ahí contigo. Y ayúdame a cantar esta estrofa de corazón a corazón. Le declaramos que Él es nuestro camino, que Él es nuestro destino, que su presencia es suficiente. Con Él lo tenemos todo. Amén. Tú eres mi camino, Jesús. Tú eres el que marca mi destino. Y cántalo bien fuerte. Levanta tus manos y decile: tú eres mi camino. Tú eres mi destino. Tu luz brilla. Tu luz brilla en mí. Jesús. Suficiente para mí. Una vez más. Tú eres Jesús. Tú eres mi camino. Tú eres mi destino. Tu luz brilla en mí, tu luz brilla en mí. Suficiente. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Dale tu mejor adoración. Te adoramos, Jesús. Reconocemos que tú eres nuestro camino, que no hay otro camino. Jesús, tú eres el que guía nuestros pasos. Tú eres nuestro destino. Tu luz brilla en nosotros para que nosotros podamos alumbrar a otros, guiar a otros, bendecir a otros. Suficiente es tu presencia. Contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo, Jesús. Tú eres mi camino, Jesús. El que sana mi vida, el que guarda mis pasos. Te amamos, Jesús. Te amo, Jesús. Dale un fuerte aplauso a Él. Fuerte, fuerte el aplauso para Jesús, el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Amén.